Llegó a Saladillo el sistema de monitoreo para todos los vehículos. Impacto satelital. Controla en forma simple y económica todos los vehículos de su flota, con ahorro de combustible y costos operativos, mejorando el servicio al cliente. Acceda desde cualquier PC con acceso a internet y vea el movimiento de sus vehículos en tiempo real. Impacto satelital. Pida una demostración al 450-602. ¿Sabías que con tarjeta Omix sumás puntos cada vez que compras? Aprovechá las tres cuotas sin interés en todos los comercios y acumulá miles de puntos comprando. Y si todavía no la tenés, ¿qué estás esperando? Solicitala ya. Tarjeta Omix hace posible tu sueño. Porque a vos te gusta cuidar a tus animales, Forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y también bovinos. También podés mezclar al 10% de la ración. Alimentos para mascotas, núcleos vitamínicos. También insumos para preparar tus fórmulas alimenticias. Insumos para el productor agropecuario. Te hacemos delivery a tu campo. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205, kilómetro 184. Teléfono 451-255. Mail raul.saizar@speedy.com.ar. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Móvil dulce de la 106. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Supercell. Sea esta hora de la mañana bajo este cielo gris con la dulzura que la caracteriza. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, con María Luján de Ventus Indumentaria. ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Demasiado, no me quejo. Buenísimo. Me dijiste... No hay que quejarse tanto. No, ¿no? Ventus. No, somos quejosos los argentinos. Mirá, después voy a compartir. Me diste justo el pie, porque hicieron un estudio sobre los argentinos. Sí. Un informe de una universidad reveló las principales características de los argentinos. Después te lo voy a contar. Bueno, dale, contame dónde está Ventus. En Rivadavia 2564, entre Juan B. Justo y López Serrano. Ajá. Y bueno, ya va a ser 9 años que estoy acá y bueno, y ya vamos luchando. 9 años, sí. O sea que te tocó todo, sí. Lo anterior, lo actual. Sí, todo, me tocó todo. Completito. Completita. Hace unos años íbamos para un lado, ahora vamos para otro. Sí, ay no. No, es tremendo. Sí, es verdad. Somos... Pero bueno. Hay que remarla, ¿no? Hay que remarla. Somos sí, bueno. Bipolares los argentinos. Sí, tal cual. Bueno, ajá, ¿y qué no. tipo de indumentaria encontramos en Ventus? Bueno, ropa para caballeros, camisas, la marca Maurus, yo la trabajo muy bien. Ajá. Y en damas y caballeros. Y bueno, después jeans también. De todo un poquito. Bueno, contame. De dama, bueno, de dama también. Misa, remería, lo que es remería, pantalones, jogging, calzas, saco, suéter, bueno. Para estar... también. Para que surtidito. Lindas y abrigaditas para este invierno. Lindas y abrigaditas, calentitas, para el frío. Que hoy hace frío, un día horrible. Un día tremendo, 9 grados hace ahora. Sí, está frío, sí. Contame sí, con quién vas a compartir estas super facturas de Super CDC. Bueno, acá tengo viajante que vino, así que con él. ¿Viajante de qué? De ropa. Pero de alguna... Sí, de ropa, sí. ¿Está? De ropa de dama, caballero, él vende, sí. Fantástico. ¿Lo tenés? Niños, algo de niño también. Niño no lo trabajo, pero... ¿Lo tenés ahí al lado tuyo? Sí. ¿Podría hablar con él? Sí, podría hablar. Sí. Pásame. Hola. ¿Cómo le va, amigo? Todo bien. ¿Su nombre? Habla el viajante, Javier. Javier, ¿cómo estás, Javier? Bien, espectacular. ¿Todo bien? Por bueno, suerte, ¿de qué marca sos viajante, Javier? De Helmin. ¿Y qué tipo de ropa es? Y hacemos informal para toda la familia. Genial, buenísimo. ¿Y en qué zona andás? Y yo vengo de Ituzaingó. De Ituzaingó. De la zona oeste. De la zona oeste. ¿Y cómo te tratas, Saladillo? Ah, espectacular, muy bien. La gente muy linda. Bueno, buenísimo. Está también. Buenísimo. Contame un poquito cómo estás viendo la zona. ¿Cuál es la queja general de todos los comerciantes que visitas? No, es normal. La lucha. En la lucha. ¿Estás acostumbrado a escucharlas? Sí, sí. Exactamente. Buenísimo. Contame, ¿alguna vez te hicieron salir por la radio y te invitaron una factura, algún medio? No, la verdad que no, es la primera vez. Debo decir que es la primera vez. Buenísimo. Bueno, ¿y a qué ciudad te vas después? Y ahora seguimos después para Roque Pérez, Lobos, el 25 de mayo. Genial, buenísimo. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Pásame con María Luján. Gracias a usted. Mucha suerte. Gracias, igualmente. Ahí está, bueno, vamos a cerrar con María Luján. Sí. Bueno, viste, teníamos que charlar también con el viajante. Sí, cómo no. Sí, Javier, sí, un divino, sí. ¿Le vas a compartir alguna factura, supongo? Sí, vamos a compartir. Ahora vino mi nuera, ve. Ya está. Mi amiga. Ve, va llegando gente. Está toda la banda. Y para las facturitas. Es así, viste, donde aparecen las facturas son el centro de la reunión siempre. Ah, sí. Contame a quién te gustaría saludar, María Luján. ¿Cómo? ¿A quién te gustaría saludar? ¿A quién? Bueno, a mí. A eso. ¿A quién? A mis amigos de 25 de mayo, que tengo muchos. Qué bueno, ahí está, te están escuchando. Sí, a todos mis amigos de 25, familiares también tengo algo. Genial, buenísimo, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, un beso grande, gracias a vos. Chao, hasta luego. Chao. Ahí estábamos con María Luján desde Ventus en Rivadavia 2564, compartiendo estas super facturas de Super CLC, ¿viste? Hasta los viajantes se comen las facturas de Super CLC. Dale. Móvil Dulce, la 106. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades, servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02344-450-030. Te presentamos en toda la zona Lácteos Manfrey. Quesos, cremas, dulces de leche, yogures, flanes y postres. Manfrey, solo con la mejor leche. Pedila a Distrilac Roque Pérez. Ventas por mayor al 02227-619832. Conocé Punto Auto, concesionario multimarca de autos nuevos y usados. El mejor precio de contado, el mejor valor de la permuta y garantía de calidad en usados. Tomamos tu auto y te financiamos el resto hasta 48 meses con solo DNI. Ya no hay excusas. Vení y elegilo. Colectora Ruta Nacional 205, Roque Pérez. Teléfonos 2227-1552-1052 y 1561-0422. Punto Auto, un nuevo punto de partida. Darío Fresero, abogado, derecho laboral, despidos, suspensiones, empleo no registrado, accidente del trabajo, reclamo ante comisiones médicas, sucesiones, divorcios, accidentes de tránsito. En Saladillo Sarmiento 3260 entre Belgrano y 12 de octubre, en 25 de mayo 9, 24 y 25. Darío Fresero, abogado, teléfono 2345-1565-0035, 02345-464241. Tus mejores momentos merecen estar llenos de color. Sherwin-Williams, la mejor pintura del mercado, está en Pinturería El Centenario. Precios súper accesibles y también toda la línea Sherwin-Williams para maquinaria, tractores y transporte automotor. Pinturería El Centenario, 2767, teléfono 02345-466422, con todas las tarjetas. Encontranos en Facebook. Se te rompió el lavarropas.

sé yo, le pones algo tuyo a cada foto que subís a Instagram y lo haces con cariño para compartir cosas. En fin, algún sentimiento le pones a todas las fotos que subís al Instagram, ¿no? Bueno, los famosos también suben fotos a Instagram, pero no lo hacen tan cariñosamente. Capaz que vos lo seguís, capaz que estás siguiendo, a ver, por ejemplo, a Selena Gómez, a Kim Kardashian, a Cristiano Ronaldo, qué sé yo, a Khloe Kardashian, a Kourtney Kardashian, a LeBron James, por ahí. Bueno, ahora te voy a estar contando, porque lucen espléndidos en cada posteo de Instagram, ¿viste? Y siempre hacen alusión a alguna marca importante o a un producto. Durante muchos años se especuló a ver si les pagaban o no para postear estas cosas. Bueno, ahora se terminó el misterio. Los investigadores de la famosa red social utilizaron Hooper HQ, que es un sitio de datos e información, para analizar los 1.200.000 posts programados a través de la plataforma y resolver la incógnita. Según los resultados de la investigación, Selena Gómez es la celebridad que más gana por subir fotos a Instagram, seguida de Kim Kardashian y de Cristiano Ronaldo. Son los que más cobran. ¿Cuánto le pagan cada fotito? Bueno, ahora vamos a ver. Obtienen por cada publicación en el top 10. Primera está Selena Gómez. Por cada fotito que Selena Gómez sube a Instagram, le pagan $550,000. ¿Ven? Nos garparan a nosotros para subir fotos. Kim Kardashian cobra $550,000 por cada fotito también. A Cristiano Ronaldo le pagan $400,000 por cada fotito que sube a Instagram. Dios mío, imagínate, se puede ganar $1,000,000 o $2,000,000 en un día. De todos modos, hay un tiempo entre cada foto, así le da lugar a que cada foto tenga su química con los seguidores, ¿no? Así que es tremendo. ¿Qué dicen por aquí? Hola, feliz día de la feliz semana de la dulzura. Quiero tu chef, dice María de Saladillo, que ya está participando. Y quiero tu chef, nos escribió Gladys también. En un ratito, después de la pausa, te voy a contar cómo nos ven a los argentinos desde un estudio que ha hecho un observatorio de tendencias sociales de una universidad. Después lo vamos a estar compartiendo. 10:22, ya volvemos, dale. Yeah.

keep each other company. From my brain, someone to share my brain. Tell me what you wanna drink. I tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover. You can call me baby. Never been under no pressure. Ain't that curious? Can we keep each other coming? Justin Bieber, ¿eh? Esto se llama Company, aquí en la 106. Bueno, ¿cómo somos los argentinos? ¿Eh? ¿Como los porteños? Un poquito, ¿no? Como nosotros vemos los porteños, parece que somos los argentinos. Bastante agresivos, ¿eh? Los porteñitos. A ver, un estudio reveló las principales características de los argentinos. Esto es un estudio que publicó hoy el diario La Razón. Y se supo que las individualidades, y un poco peores para las... Somos un poco para las buenos para las individualidades y no somos tan buenos para los trabajos en equipo. Leo Messi, la reina de Holanda, el Papa Francisco, Maradona, Manu Ginóbili y otras personalidades que pueblan el país y el mundo. El informe que ha hecho y publicado... que ha hecho una universidad y publicado precisamente el diario La Razón, buscó indagar en pistas para preguntarle a la gente, ¿cómo somos los argentinos? Y de allí surgieron cuatro estilos de personalidad más comunes: narcisistas, obsesivos, histriónicos y desconfiados. El último punto es uno de los más llamativos: desconfiados. El 54% de los argentinos no confía en otro argentino. Tremendo. somos así, es algo que la historia nos caracteriza. El argentino es ególatra, sobre todo el porteño. Somos conocidos en el mundo por nuestro histrionismo y nos reconocen cuando hablamos fuerte. Lo dijo una socióloga que se llama Manuela Gutiérrez en un diálogo precisamente con el diario La Razón. Lo de obsesivos también lo veo mucho en las mujeres. Somos cuidadosos y cautelosos, dijo la especialista. Por otro lado, el 45% de los argentinos estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo con creencias típicas de la personalidad narcisista que hacen a los argentinos creerse especiales y superiores. Y en general tienden a sentirse por encima de las reglas. Esto lo vemos todos los días. Con las motitos, doblar en U, estacionar en los garages. Todas esas cosas hacen la característica argentina, ¿no? Nos sentimos especiales y superiores. A nosotros las leyes no nos alcanzan. 4 de cada 10 se consideran personas interesantes y apasionantes de sí mismos, ¿no? La muestra tomó 1.050 casos de personas de entre 18 y 65 años. En Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán. Entre las conclusiones se destacó una gran sensibilidad ante la falta de respeto o trato inadecuado. El 61% indicó que no tolera que le falten el respeto o no lo traten como se merece. Este rubro lo lidera Corrientes, ¿no? Son los más aguerridos contra la falta de respeto los correntinos. El 30% acuerda con que somos paranoicos, un patrón que se caracteriza por la elevada desconfianza frente a los demás. El 54% dice que no es seguro confiar en otro argentino. En una situación que nos afecta como sociedad, y la inseguridad también nos afecta. En este aspecto, un psicólogo, al frente del estudio realizado, dijo, nos llamó la atención que casi un 65% no confíe en el otro. Es llamativo y triste porque así es difícil la construcción colectiva para que haya cambios en el país. 65% de los argentinos no confían en el otro. También hay histrionismo, la capacidad que nos destaca. 32% de los argentinos con esta característica. Bueno, ¿qué es el histrionismo? Que no lo explica precisamente el estudio. El histrionismo es, es la capacidad que tenemos para decir cuando encontramos una persona histriónica, tiene capacidad de hacer cuestiones que tienen que ver con lo artístico, ser empático, entretenido, eso es el histrionismo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo termina la conclusión del estudio? 32% de histriónicos en los entretenedores, para resumirlo. Y busca atención, un argentino vive buscando la atención de los demás. Una necesidad de aprobación que tienen los argentinos por el resto de los argentinos, cosa que se da un poco de cabeza con esto precisamente de la teatralidad, la aprobación y la excesiva emocionalidad. Somos muy emocionales. El 25% señaló que es horrible que las personas los ignoren y un 13% afirmó necesito que las personas me presten atención para ser feliz. 13%, ¿no? Es tremendo, ¿eh? En este rubro los cordobeses picaron en punta, o sea, necesitan que le presten atención para ser felices. Es tremendo, durísimo el estudio que han hecho sobre los argentinos. Hoy lo reproduce el diario La Razón y fue publicado originalmente en Clarín. Seguimos con Madonna, con Guido Dos Santos. Esto se llama Déjame. Stealing my recipe. Here we go again. Estamos con Madonna y Guido dos Santos. Me encanta este tema. Madonna que ha vuelto al ruedo. Otras de las que cobra una monedita por poner una fotito en Instagram, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Tienen suerte. Nos vamos un toquecito, vamos a hacer una pequeña pausa que tiene que ver precisamente, una pausa en la música, ¿no? Vamos a tomar contacto con Gustavo del Hogar Su Automotores. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. Acá con un poco de lluvia, pero... Un poco de lluvia, sí. Pero con el sol que siempre está. Qué lindo día hoy para pegarse una vuelta, porque como está lloviendo, entre claro. otras cosas, o va a llover, nos pegamos una vuelta para ver el Ford que nos gusta, ¿no? Sí, señor, así es. Vamos a estar ahí en Bardonlito, en un rato nada más. Ajá. Ya estamos ahí, frente a la plaza, ahí en la calle Rivadavia. Así que vamos a estar compartiendo con toda la comunidad de Saladillo. Digamos, vamos a estar poder canalizar las distintas consultas y las dudas que tengan acerca de los modelos de Ford y la presentación, por supuesto, de cada una de las virtudes de nuestros vehículos. Genial, buenísimo. Bueno, ¿y qué nos podés adelantar? Mira, hay muchas promociones que tienen que ver con este mes. Hoy quienes se puedan acercar, además de conocer los distintos modelos que pueden adquirir a través del sistema de Planóvalo, se van a enterar y se van a llevar la posibilidad de participar, con la adquisición de un plan con promociones realmente muy efectivas y promociones que tienen que ver con descuentos en las primeras cuotas, también con meses de seguro gratis y hasta incluso con el descuento de cuotas efectivas dentro del plan, todo en el marco de esta promoción que estamos planificando para exclusivamente la ciudad de Saladillo. Buenísimo. ¿Cuánto está una cuota, ponerle, de un auto así, los más vendidos? Hoy una cuota tenés que calcular aproximadamente el inicio en 1.800 pesos para un Ford Ka. Con la última tecnología, es el último vehículo que ha sacado Ford a la calle, el restyling, digamos. El restyling, te iba a decir. Del que conocemos, que ya es un vehículo que está aportando cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Con la salida del Kamaz, que es el K4 puertas, el sedán con baúl, se ha cambiado un poco la mentalidad de auto chico que se tenía del K. Claro, exactamente. La motorización que tiene es tremenda el K, no consume nada. No consume nada, es un motor 1.5, motor de última generación de Ford, con apertura de válvulas variables, se llama TIVCT, motor Sigma 1.5, y además, te quiero comentar, que toda la línea Ford está fabricada a nivel internacional a través de una norma, un sistema que tiene Ford que se llama One Ford, es una plataforma. Es One Car, One World. One Ford, exactamente. Te digo porque tengo uno. es así. Tengo una Foca yo. Tengo una Foca 3. Ah, mira vos. Nah, es una masa. Es. Una masa, sí. Exactamente. Bueno, este sistema que yo te comento, que es el One Ford, es un sistema global que permite tener la misma calidad de vehículo y la misma, calidad y capacidad de confort y seguridad con los niveles, a nivel mundial. Genial. Bueno, ya tengo preguntas de los oyentes desde Polvareda. Me preguntan hasta qué hora están y a dónde está la sucursal. Vamos a estar hasta las 17 horas aproximadamente, pero eso dependerá también del flujo de gente que tengamos en el día de hoy. 17 horas, te aseguro la presencia allí. Si se extiende, por supuesto, vamos a estar hasta más tarde. Genial, buenísimo. Y nosotros estamos con presencia, en toda la zona, con agencias en la ciudad de Lobos, agencias oficiales Ford y en Chivilcoy. Ajá, ahí está. Gustavo, si tienen ganas de contactarse con vos, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, lo pueden hacer telefónicamente. Nosotros estamos de lunes a viernes en las agencias. Nos interesa, por supuesto, que la gente se contacte con nosotros a través de nuestros asesores profesionales, comerciales, que van a estar allí visitando Saladillo en el día de hoy. ¿Sí? Lo pueden hacer a través de WhatsApp, que hoy es un método muy eficaz, muy rápido para la respuesta. Que se pueden comunicar al 2346-568-923. A ver, 2346. 2346. Ahí está. 5689-923. Bueno, lo vamos a guardar acá porque seguramente alguno de los oyentes no nos lo va a pedir. ¿Cómo no? Contame, ¿alguna promo especial para Saladillo en el día de hoy? Sí, señor, las que te conté, por supuesto, son las promociones especiales. Tenemos precios muy, muy económicos en cuanto a las primeras cuotas. Hay bonificación en las primeras 6 cuotas de todos los modelos. También tenemos los 3 meses de seguro gratis y, por supuesto, las últimas 7 cuotas son sin cargo. Ah, mirá. Son promociones exclusivas para Saladillo que estamos presentando justamente en el día de hoy, allí en el Bar Don Lito. Vamos a estar ya nomás a partir de las 11 en ese lugar y vamos a poder compartir con toda la gente de Saladillo las promociones y, por supuesto, la presentación de los nuevos vehículos de la línea Ford. Espectacular. Uno de los cafés más ricos de la región, ¿eh? Por supuesto, riquísimo, riquísimo. Ahí nos preguntan desde Roque Pérez si la entrega es inmediata. La entrega es un plan de ahorro, por supuesto. La entrega es inmediata en el momento que uno hace la, digamos, el... A ver, el acceso al plan de ahorro es a través de un sorteo o una licitación. Ajá. Sí, al hacer la licitación, al producirse la licitación, la entrega es inmediata. Y en el caso del sorteo también, uno al aceptar la adjudicación por sorteo, la entrega es inmediata del vehículo. Genial. Igual es una de las agencias Ford más antiguas de la región, así que... Exacto, exacto. No sé, así... ya más de 50 años que están por acá, ¿no? Sí, la realidad comercial de Logarzo tiene 50 años. 34 años estamos con la marca Ford. Claro, claro, porque también estaban con una marca alemana, ¿no? Exactamente. Eso surge de la división hace algunos años de lo que fue Autolatina. Claro, exactamente. Estamos, por supuesto, con la otra marca también. Ah, también. ¿Sí? Ah, mirá, buenísimo. Por bueno, supuesto. Tenemos que hablar otro día de eso. Otro día tenemos que hablar. Ahí está. No puedo nombrar. No, claro, exactamente. Pero somos compañeros y... Compañeros, claro. Compañeros de trabajo y, bueno, es un mismo equipo. Gustavo, repaso el número. A ver, 2346-568923. Exacto. Perfecto. Bueno, ahí va a estar ya seguramente en un ratito van a estar llegando los mensajes. Tenemos algunas preguntas también de los oyentes que vamos a estar canalizando a través de este número. Ya nos están preguntando el número, así que en un ratito nada más van a estar en Don Lito. Exactamente, allí van a estar Tamara y Vanessa. Tamara y Vanessa. Asesoras comerciales que ustedes van a poder encontrar allí y, por supuesto, van a encontrar todas las respuestas a las preguntas y las dudas que puedan tener acerca de este sistema que es el plan de ahorro para tomarlo como inversión, para llegar al primer cero kilómetro. Claro. Es el sistema más conveniente, más efectivo. Nosotros tenemos mucha presencia en toda la zona y también es un sistema que se comercializa muchísimo, que uh-huh. Estamos comercializando muchísimo. Es muy efectivo, tiene muchas promociones en este día en Saladillo, así que aprovechar el día que está un poco gris, un poco triste, para encontrarnos allí en el Bar Don Lito y, bueno, hoy poder hacer que el sol salga y hacer un muy buen negocio. Tamara y, ¿cómo me dijiste? Tamara y Vanessa. Y seguramente las muchachas van a levantar el ánimo de cualquiera, me imagino. Son un sol, las dos. Son dos soles. Dos soles. Estamos enviando dos soles para Saladillo. Perfecto. Para que brille la mañana y la tarde ahí en Bar Don Lito. Perfecto. Que vengan primero los maridos y después vayan los maridos con la señora. Pero primero que vengan solos. Claro, por supuesto. Por supuesto. Gustavo, gracias por el contacto. Y no, gracias por favor, mandarnos Carlos. Dos soles. Es nuestra arma de seducción. Somos así. Gracias. Gracias, hasta Carlos. Luego. Un abrazo. Chau. Aquí estamos con Gustavo desde Logarzo para estar hasta las 5 de la tarde en Don Lito, ¿eh? ¿Anotaste? 2346-568923. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno. Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429-579. Con Movistar, sentite libre.